27 de julio, desde las 3 de la tarde, Salón de Eventos de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, Centro Cultural Lucy Tejada, tercer piso, entrada libre. Tercera maratón de rock y pop en vinilo. Te esperamos. Inscripciones a través de WhatsApp 318-7900-700. Organiza Juglares del Rock. Invitan Secretaría de Cultura y Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas acompaña el camino de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Ellos y ellas no están solos. Si tienes un ser querido desaparecido o información que permita encontrar a una persona desaparecida, comunícate con nosotros a los teléfonos 318-586-3456 o 318-365-8983. También por nuestra página web unidadbúsqueda.gov.co. Tu solidaridad puede ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas buscadoras. La búsqueda nos une. La información recibida por la unidad de búsqueda es confidencial. Nuestros trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Visita el Bioparque Ucumarí y descubre, aprende y atrévete a disfrutar de un viaje fascinante hacia la conservación de maravillosas especies 100% colombianas y también la belleza de la fauna exótica única en nuestro país. Horario todos los días, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Bioparque Ucumarí, la aventura comienza aquí. Invita Emisora Cultural de Pereira. La que está en tu corazón. Y 7.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros, house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com, Radio de Interés Público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so? We sail on together, the drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, not fools. what you left means to me, open arms. Bueno, así comenzamos otra edición más de Estrellas de Medianoche. Presenta emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche, 6 minutos de plácemes todo el país, porque hoy Colombia ganó. 11 y 6 minutos y aquí estamos como siempre de todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche, las primeras dos horas. Así, baladitas, canciones suaves, para que se vayan durmiendo lentamente, pero en un sueño profundo, escuchando buenas melodías. John Jairo Muñoz acompañándolos en esta noche de hoy, 10 de julio del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 presenta, y vamos con una canción de Nirvana, de su álbum MTV Unplugged New York 1994, la canción All Apologies, todas mis disculpas, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Apologies. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go. upon this my dreams are depending. Through the dark ascends the pounding of her heart. Next to mine, she's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. De los noruegos, ajá, el tema Hunting High and Low, cazando alto y bajo. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Claro que sí, vamos a comentarles que en una fecha como hoy, año 2017, con casi 2.900 millones de visitas, See You Again, Verte de Nuevo, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, rompe el récord del video más visto en YouTube hasta ese momento, superando a el video de Gangnam Style de el sudcoreano Psy. En agosto de ese año 2017 es superado el video de See You Again por esa canción Spanglish interpretada por Daddy Yankee, por el puertorriqueño Luis Fonsi, y también participó ahí Justin Bieber. La canción Despacito. Esa canción Despacito superó el récord que había recientemente establecido en una fecha como hoy el dúo conformado por Wiz Khalifa y Charlie Puth. Vamos con esa canción, vamos a recordar esa canción aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Esa canción que fue un gran homenaje a Paul Walker, que había fallecido meses atrás en un accidente automovilístico y que hizo papel protagónico en la saga de Rápidos y Furiosos. Paul Walker es homenajeado entonces con esta canción See You Again, que rompió récord de más vistas en YouTube en una fecha como esta

They said you were leaving. Someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Then tell me one thing more before I. How can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? And I don't want to know the price I'm gonna pay for dreaming. I need you now, it's more than I can take. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Makes me shiver to the bone, shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need. till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave. God to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, estamos a 10 de julio del año 2024, pues este hecho sucedió 10 de julio, pero hace ya 24 años, del año 2000. Sucedió que Coldplay estrena su álbum debut, Parachutes, en el Reino Unido. Comienza la historia de una de las bandas más importantes de los últimos años. En Estados Unidos se pone en venta el álbum el 7 de noviembre del mismo año 2000. Parachutes contiene las canciones Trouble, pero Parachutes también contiene otra canción muy importante, el tema Yellow. Yellow fue la canción que logró mejor figuración del álbum en listas, alcanzando el puesto número 4 en el Reino Unido. Y esa es la canción que vamos a escuchar precisamente a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yellow, eso traduciría obviamente amarillo. Escuchan con Coldplay en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Come on, Jack. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war. Though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't be soon enough, soon enough for me. No, it won't be soon enough, soon enough for me. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Show me the way. and know there's peace in a world so filled with hatred that I wake up each morning and turn on the news to find we've so far to go. And I keep on estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, el 10 de julio del año 2015, es decir, hace 9 años. Algo referente con la ya fallecida cantante Amy Winehouse. En esta fecha, 10 de julio del 2015, se estrena el documental Amy. La película, dirigida por Asif Kapadia, narra la corta vida de la cantante británica Amy Winehouse, quien ganó 5 premios Grammy por su álbum de 2006, Back to Black. La cantante murió a los 27 años por intoxicación alcohólica en 2011. Vamos con la canción que le da título a ese álbum, Back to Black. del año 2006 y que le proporcionó 5 premios Grammy. Vamos a recordar a Amy Winehouse en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Perega 97.7. Back to Black, volver al blanco sería eso, la traducción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. No.